descarto. Tú eres el sol, tú tienes ritmo y arte y eres flexible. Me dice tu voz que nada es imposible, que es solo amor donde los otros siguen. Tú déjalos mirándonos, bailamos raro pero somos libres solo por ti. Si me lo pides, bueno, yo lo haría por ti, por repetir y repetir y repetir solo por ti. Si me besas, soy capaz de todo, amor, solo por ti. Me echo pa'lante y me arrojo con valor y en un despeine. Bailo con vos. De pronto pasó que no hay nada imposible. Hombre cartón, bailando como un niño. Magia por vos, bailaba yo. Con tu cintura yo no sé qué hiciste. Solo por ti y por no perderme la ocasión de estar pegado a ti. Pegado a ti. Y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, solo por ti. En la boca tengo el corazón, solo por ti. Y la frescura de tus besos me las quedo yo.